radiorock.com. Pasa pues, ya estamos por aquí, Roxana Rosael. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 757 ya del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 19 horas, las 7 de la tarde, hora Madrid, por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Y también en directo o en diferido en más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan, pasando la señal de nuestro programa, a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Falling like flies in an eternal sun. Una vez más nos adelantamos a Tolkiski y estrenamos lo nuevo, lo más reciente de una banda, en este caso de una de nuestras bandas asociadas, en este caso además de una banda que parecía que se iba, pero que regresa con fuerza, con potencia y con poderío. Hace justo una hora que se ha estrenado en el canal de YouTube de Beginning Samsara este tema que estás escuchando, Giants, Gigantes. Una grabación extraída de su último concierto en la sala, en la sevillana sala Hollander. Primera acción de los Beginning Samsara tras su retorno, tras su regreso a la actividad musical, a la escena metalera de este país. Burning like flowers, black cloud masses, back through glasses, mesmerized, dawn's color is empty, mesmerized, the old field is guilty. Yeah. face, now the party's back. The head broke up, the arms pulled up. The body's out, the body's back. The body is back, the body is back. Hola pues, ya estamos en marcha, ya ha empezado el episodio 757 de Pequeño Tarrasco con una de nuestras bandas asociadas, con los Digirin Sansara, pero no va a ser la única banda que tenga protagonismo en el día de hoy, sino que también lo va a tener otra de nuestras bandas asociadas, como son los madrileños Deaf Mother. Eso será un poquito más adelante, en la segunda mitad del programa, porque primero tendremos Rincón Oscuro. No le des todavía, Roxarosae, que te veo venir. Porque todavía hay que saludar al personal. Nos están llegando ya saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, ese grupo en el que los ternascos y ternascas que apoyan económicamente este programa y esta emisora, pues tienen la opción de hablar y de comentar en tiempo real con nosotros y con todos los ternascos y ternascas incluidos en ese grupo, obviamente. Saludos también para ti que nos estás escuchando vía podcast, para ti también que nos estás escuchando en redifusión y para ti también que nos estás escuchando en directo, ya sea en alguna de las emisoras que pasan en nuestro programa o directamente desde tu web, desde tu plataforma, desde la radio online del rock, desde Asalto Rata, asaltomataradiorock.com. Ya sea, alguna vez se me ocurre variar el nombre y la llamaremos Asalto Rata. Conforme nos vayan entrando más saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, aquí los iremos reproduciendo. Pero lo dicho, vamos a ir a por las secciones habituales del programa. Hoy varía un poco su estructura, pero no deja de ofrecer lo que ofrece prácticamente cada miércoles Pequeño Ternasco. Vamos pues con el metal más extremo. Vamos pues con la sección El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¿Te imaginas a los Volbeat haciendo death metal? Pues deja de imaginártelo porque ya lo estás escuchando. Estos son Acid Hell, la nueva banda death metal de Michael Poulsen de los Volbeat. Impiora es el título debut de esta nueva formación. Salió el pasado 29 de septiembre y esto que escuchas, Wolfpack Lows, fue su sencillo adelanto. Acid Hell. Misery, 3D to the corpse. Trotting the road. Salto Mata Radio. Rock.com. ¡Claro! Pues ahí hemos sonado la nueva banda de death metal de Jakob Poulsen, ya sabes, de los Volbeat, guitarrista de los o miembro fundador de los Volbeat, que es gustoso de los sonidos del metal extremo y ha montado una banda de death metal que acaba de escuchar y que tienen por nombre As in Hell. Los Volbeat, que me suena a mí que son dinamarqueses de Danesia, que digo yo. No me acuerdo de qué país son concretamente los Volbeat, pero bueno, es igual. Europeos ellos. Del viejo continente vamos a pegar un brinco bien grande, nos vamos a cruzar toda Asia, vamos a llegar hasta el país del sol naciente para escuchar a una banda llamada Giluca. Un embrutecido y prolífico conjunto nipón, porque en 10 años de existencia llevan 8 trabajos discográficos más este nuevo sencillo que vamos a escuchar. Y además dicen darle, aquí por inventar etiquetas que no quede, electrogothic metal, dice estos Giluca que hacen. Vamos a comprobarlo con su nuevo sencillo llamado Veneno Venom. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ya tenemos también a la escucha, porque así nos lo indica a través del grupo de Telegram, el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, a nuestro Ternasco Elías, cantante guitarrista de los Ratones Colorados, otra de nuestras bandas asociadas. ¡Au, pai! He sido tantas veces puta. Si antes os hablábamos de un proyecto de death metal montado por Jakob Poulsen de los Volbeat, ahora vamos a ofrecer otro proyecto nuevo, aunque realmente lo que vamos a escuchar es el adelanto de su segundo trabajo de estudio, pues de una de las leyendas ya del metal extremo, thrash metal, death metal, como es Max Cavalera. Ese nuevo proyecto en el que se ha involucrado, que yo desde que montó Sepultura ya le he perdido la cuenta de todos los que ha montado, el más destacado de ellos, Soulfly. Bueno, pues este nuevo se llama Go Ahead and Die. Ve el primero y muere. Y como os digo, está a punto de salir, o ha salido hace nada, su segundo álbum de estudio de este proyecto. Un álbum titulado Unhealthy Mechanisms. O sea, mecanismos insalubres, del cual vamos a escuchar que fue tema adelanto. Carnaza del desierto, Desert Carnage, Go Ahead and Die, Ladies and Gentlemen, Max Cavalera. Let's go. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bonito juego de palabras el que se han montado para darle título a su quinto álbum de estudio, la siguiente banda que te ofrecemos y con la que vamos a cerrar la sección del Rincón Oscuro. En vez de calentamiento global, global warming, han cambiado la A por una O y es global warming, agusanamiento global. Como te digo, ese es el título del quinto álbum de estudio para la maquinica teutona de hacer ruido del bueno que responde al nombre de Endseeker. Vamos a escuchar su primer sencillo oficial de ese quinto álbum de estudio, un tema que en castellano se traduce como La violencia es oro y en English Pit English se dice así: Violence is gold, Endseeker. Just dominate. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Music Universe. Pues la entrevista que vamos a disfrutar hoy se tenía que haber producido el 6 de julio. Bueno, ya los consabidos problemas que tuvimos en el último trimestre antes del verano aquí con nuestros proveedores de internet y proveedores de servicios de emisión y de hosting y todo el copón impidió que fuese así. Desde luego, esos meses, ese trimestre concretamente fue un auténtico castigo, como el título de la canción que estás escuchando, Pain, de los madrileños, el cuarteto, que no trío madrileño, Death Mother. Y ya puestos a arriesgar, pues vamos a intentar hacer una llamada de estas con manos libres, a ver cómo suena. Ya veremos, a ver. Pero por intentarlo, que no quede, porque vamos a tener a sus cuatro componentes: a Luca, a Marcel, a Fernando y a Álvaro. Ya han aprovechado que los miércoles es su día de ensayo para juntarse todos y estar en esta sección Fucking Master de Pequeño Tenasco en este miércoles 8 de noviembre. Esto es Pain, ellos son Death Mother, una de nuestras bandas asociadas. And you bring the pain. A whistling low is what you did before. A el teléfono no juega una mala pasada otra vez, que últimamente íbamos bastante bien. Si todo va como tiene que ir, ya podemos saludar ahí al otro lado del teléfono a los Death Mother. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una cosa para comprobar que sonáis todos bien. Iros presentando uno por uno y así comprobamos cómo sale por antena. Venga. Bueno, pues soy Álvaro, guitarrista. Y yo soy Fer, el bajista. Yo soy Luca, cantante y guitarrista. Y yo, Marcel, baterista. Muy bien, bueno, se os escucha bastante bien, así que vamos a mantener la cosa como está. Encantados, agradecidísimos de que estéis atendiéndonos a los micrófonos varios meses después, porque como he dicho en la presentación, esta entrevista tendría que haberse producido, creo recordar, que el 6 de julio, pero fue absolutamente imposible por causas absolutamente también incontrolables por nuestra parte. Bueno, se juntó el tocino con la velocidad, el alineamiento de todos los planetas, constelaciones, etcétera, etcétera, y dio al traste ya no solo con la entrevista, sino con el programa e incluso con la emisora durante varias semanas. Pero bueno, ya está todo resuelto, ya estamos en otra temporada y por fin podemos disfrutar de Death Mother aquí en entrevista, aunque sea más tarde, más vale tarde que nunca. Ahí estáis en el local de ensayo, ¿no? Sí, por aquí andamos. Hoy los miércoles es día de ensayo, de conectar del resto de cosas y dedicarnos al rock and roll. Y así que nos ha venido muy bien que sea miércoles para que estemos aquí todos. Porque te acuerdas la última vez estaba yo solo. Sí. Y me sentí un poco desamparado de estos cabrones. Así que hoy los cuatro por aquí. Bueno, hoy no vas a estar ante la soledad del micro, estás bien acompañado por el resto de tus compañeros, Death Mother, una banda que tengo ya apuntado por aquí, que juntasteis o se formó allá por el año 2019 y comenzasteis haciendo versiones, pero enseguida visteis que el camino a seguir era los temas propios, ¿no? Sí, la banda es correcto, se formó en 2019, empezó gracias a, bueno, Marcel, que es el batería, se acaba de presentar, Álvaro y Fernando, y luego me uní yo, y empezamos con covers, pero después creo que tras cuatro ensayos hemos empezado a hacer canciones nuestras. Y por la pandemia también. Pillamos justo la pandemia y ahí no había conciertos, entonces no hemos puesto con canciones. Ah, bueno, que dices que con la pandemia que os costó un poco arrancar, ¿no? Sí, por los conciertos, ¿no? Que no teníamos conciertos. Claro. Entonces, hemos puesto en estudio, modo estudio, y hemos hecho las canciones. Pero bueno, vosotros lo del tema de conciertos, como muchísimas otras bandas, tenéis dificultades, pero también tenéis soluciones bastante geniales como la que hicisteis el otro día, ¿no? Que vi yo por ahí un vídeo en redes sociales que la disposición de vuestro local os permitió hacer un concierto con la gente en la calle y no sé si es que incluso tenéis gradas ahí o qué, porque la imagen de la cámara era como de arriba hacia abajo. ¿Cómo fue esto? Contanos un poco. Mira, esto es una tradición. Cuando empezamos, se nos ocurrió, más, y pues empezamos yo creo un poco después del verano, y bueno, pues llegaba Halloween el 31 de octubre, y se nos ocurrió con las canciones que teníamos preparadas y tal, pues nosotros ensayamos en un local que es en un garaje. Entonces dijimos, bueno, pues sacamos los instrumentos, no a la calle, sino a la rampa del garaje, digamos, o al límite del garaje, abrimos la puerta. Bueno, nos disfrazamos toda la parafernalia y repartimos caramelos para los niños y bueno, pues así los padres también, ¿no? La tediosa tarea, ¿no? De estar acompañando a los críos por todo el pueblo. Bueno, pues así se anima un poco. Y la gente tuvo bastante aceptación, a la gente le gustó. Es un público muy variado, ¿no? Porque vienen un rato, se quedan 15 minutos, se van, vienen otros. Al final el tema de Halloween, pues mucho movimiento en el pueblo. Y vamos haciéndolo varios años, y cada vez hay más gente, y es bastante bastante divertido. Este año hemos sacado hasta chuches para los padres, tenemos una nevera ahí con cervezas. Las chuches de los papás, las birras, ay, ay. Así que, sí, la verdad es que bastante, bastante animado, y bueno, la verdad es que da mucha satisfacción, ¿no? Ver a los críos ahí disfrazados y se te acercan. Habéis tocado muy bien, no sé qué, con sus vocecillas y tal. Nada, está, la verdad es que es un día que nosotros tenemos marcado en el calendario. Pues agradecidísimos de iniciativas como esta, porque además eso genera gusto entre la chavalada, ¿eh? Y la cantera es muy importante, tanto como para que haya más músicos, sino como público también, sobre todo, ¿no? Que es absolutamente necesario. Es absolutamente necesario. Oye, ¿en qué pueblo estabais? Porque me acuerdo que era un pueblito de la Sierra de Madrid, pero no recuerdo el nombre. San Agustín de Guadalix. De Guadalix, vale, sí, de la zona esta de... Vale, vale, perfecto, ya. Localizado, sobre todo los que vivan en la Comunidad de Madrid lo tendrán bastante mejor localizado que nosotros que estamos aquí en el norte de Teruel. No sé si te lo preguntaría la otra vez, Álvaro, pero creo que los títulos de los dos EPs que tenéis publicados, House of Noise volumen 1 y volumen 2, quizá hace un poco honor también a ese local de ensayo, ¿no? La Casa del Ruido. Efectivamente, sí, seguro, seguro. Sí, de ahí viene el nombre. Está claro. De hecho, lo típico cuando al principio, bueno, pues la idea evidentemente hacer nuestras canciones y las cover y tal, te tienes que presentar, ¿no? Ya sabes, el buscar un nombre para el grupo, que también siempre es complicado, y estuvimos barajando varios nombres referente a eso, ¿no? A casa, a local, a garaje, a tal, y bueno, al final se quedó con Death Mother, y bueno, y en homenaje al local es el título de los dos EPs que hemos sacado. San Agustín de Guadalix era un nombre demasiado largo, entonces House of Noise. Yo creo que poco marketing tenía, ¿no? Sí, tiene un poquito más de punch, ¿eh? Sí, un poquito más de tirón tiene ese nombre, sí. Poco flow, ¿no? Que se dice ahora, ese título. ¿Y lo de Madre Ciega? Sorda, Madre Sorda. Ay, perdón, Sorda, perdón, lo siento, perdón. Bueno, pues homenaje a... Al final estoy hablando yo solo. Homenaje a cuando, pues, de canijos, ¿no? Empezamos todos a tocar nuestros respectivos instrumentos y las madres, pues, al principio no es música, no, es un poco de ruido. Y después las madres, para ya con eso, que no hay quien descanse, no sé qué tal. Bueno, pues... Sí, pues, que la batería, ¿no? Que hace mucho ruido en casa y, bueno, las madres se ponen locas, entonces era un poco... El tema de la madre sorda, porque tenía mucho ruido en casa y más por ahí. Sí, claro, también sería mucho más largo decir madre con escaso gusto musical. Aunque tendría sí. También ese título. O madre psicópatas del rock and roll también hubiese sido un buen nombre para la banda. Pero bueno, el caso es que es Death Mother, un proyecto que es absolutamente autoproducido. Yo no sé, hombre, el tema de la grabación de los dos EPs, intuyo que sí que habrá habido algo más de producción, ¿no? Externa, entiendo. Sí, tenemos siempre un amigo nuestro que nos ayuda, que hará también el tercer EP nuestro, y pero es todo hecho por nosotros, desde las canciones, letras, música y vídeos también, porque de hecho también hemos hecho casi un vídeo cada canción del segundo EP. Y las portadas también, los carteles de los conciertos es... Portadas las hace nuestro bajista que no quiere hablar. Oye, Fernando, ¿qué es eso de que no quieres hablar? Ponemos aquí una llamada a manos libres, arriesgándonos, jugándonos el tipo, y ahora no vas a hablar tú. No, yo es que soy hombre de pocas palabras. Pues bueno, eres el artista y te va a tocar hablar de dónde te viene la inspiración para estas portadas. Y luego, que yo lo veo un poco, a mí me recuerda un poco al grito de Munch. Sí, la verdad que sí, eso fue idea de Luca, el grito de Munch. Y luego yo le di un poquito de forma y quedó más o menos como lo tenemos del logo del grupo. Y luego ya cada una de las portadas, pues al final a mí me gusta pintar desde muchos años y poco a poco haciendo cosillas. ¿Y tienes formación artística o es autodidacta total? Autodidacta, sí, la verdad. ¿Ni siquiera te has apuntado alguna vez a cursos de estos o...? Sí, hombre, sí, algunos cursillos hemos hecho, sí. Hombre, porque hay algo de enseñanza, se ve. No te voy a decir una enseñanza de posgrado ni de máster, pero ahí ha habido alguien que te ha guiado, ¿no? Para hallar tu propio estilo, entiendo. Talento natural. Como la música, le sale solo. Digo, vamos a hacer un tema. Y él dice, no, si ya lo tengo. Quiero hacer un apunte sobre... gran dibujante, las grandes portadas que nos hace Fernando, y es que tenemos una pequeña mascota que llamamos el Dev, que es un tío así, bueno, no sé, como un calvo y así un poco siniestro, y está en todas las portadas. Eso también es un entretenimiento el estar buscándola. Es un poco buscar a Wally, pero ¿cómo habéis dicho que se llama la mascota? Buscar al Dev, buscar al sordo. Ah, vale, a Dev, vale, Dev. Dev de sordo, correcto. Es que sí, había entendido Dev de muerte. No. Bueno, eso nos pasa a veces en los conciertos, ¿no? Cuando la gente nos pregunta, hostia, cómo mola, no sé qué, voy a seguir las redes sociales, bla, bla, bla. Y desde aquí animo al público que esté yendo, si le gustan las canciones y nos quiere seguir. Y sí, no sé qué tal, y era madre muerta. No, hostia, joder, madre muerta no, eso es súper tétrico, hostia. Es madre sorda, joder, Def con F. Y cuando Luca, el cantante, pues presenta la banda y muchas veces pues dice, si somos Def más, no sé qué, pues Def con F. Estamos, vosotros tened en cuenta que estamos en Españistán y aquí el nivel inglés es nivel medio, que es una puta trola, porque no tienes nivel medio ni Cristo. Yo el primero, también lo reconozco. Y para paliar eso, lo que nos hemos hecho, o vamos a hacer, que espero que tengamos ya para el próximo concierto, que es una lona con el logo y el nombre que pondremos detrás de la batería. Con una F bien grande, tamaño Francia. No tengo que preguntar, lo tenga claro. Oye, vamos a hacer una cosa. Lo presentamos en su momento cuando volvimos la semana del 25 de septiembre, ya lo hicimos sonar, pero era también el motivo de la entrevista de aquel 6 de julio, era presentar en exclusiva además el último de los temas que lanzasteis como sencillo de vuestro segundo EP de House of Noise Volume 2. Un tema titulado Días Soleados, Sunny Days, que, como digo, al no poder tener la entrevista tampoco pudimos hacer ese estreno mega exclusiva mundial, universal, pero sí que vamos a aprovechar que os tenemos hoy a los cuatro pues para quitarnos eso del debe, ¿no?, y hacerlo sonar nuevamente aquí en Pequeño Tenasco. Escuchamos Sunny Days y ahora enseguidita volvemos con vosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues venga, vamos a escucharlo. We'll be right back. Radio.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Aquí seguimos con los Death Mother en esta entrevista, varios meses después de cuando se tenía que haber producido. Chicos, ¿qué tal? Aquí seguimos. Aquí seguimos. ¿No se han marchado? Pues perfecto. Conciertos a la vista, muchachos. 15 de diciembre, Grace O'Malley en Colmenar Viejo. Este es el más cercano, decimos, en términos de fechas. ¿Has dicho 6 de diciembre? 15 de diciembre. Ah, 15 de diciembre. Ahí, en ese impasse entre el puente de principios de diciembre y las navidades, ¿no? Eso es. Para que la gente se quede contenta. Uh-huh. Pueden festejar la Navidad con las canciones de Death Mother, ¿no? Obviamente ese va a ser el último concierto del año de los Death Mother. Y para el año que viene, ¿ya hay cositas previstas también? Año que viene estamos cerrando ahora fechas, entonces algo en marzo y algo en por verano seguro. Sí, sí. Más. Y luego tenemos planeado de grabar otros temas porque durante estas 2-3 semanas vamos a grabar 3 temas nuevos. Ah, ¿vais a entrar a grabar en este mes de noviembre? Sí. Una excelente noticia. ¿Va a ser un House of Noise Volume 3 o se acabó ya el House of Noise y vamos a otra cosa? No se ha pensado, yo creo que iremos a otra cosa. Hombre, estaría bien como un cierre de trilogía, por ejemplo, ahora que están tan de moda, ¿no? Ya, nos volvemos los nuevos Led Zeppelin, ¿no? Con Led Zeppelin 1, 2, 3, 4. Ojalá. O sea, temas ya bien cociditos, ya han hecho chup chup, bien preparados para entrar al estudio y llevarlos a formato físico o digital. Digital, de momento todo digital. Ajá. Sí, bueno, es una manera bastante habitual y cómoda también, ¿no? Además de más económica que el formato físico, que por otra parte se vende más bien poco. Sí, es lo que se lleva ahora y bueno, la sacaremos pues también como se lleva ahora, ¿no? Canción a canción. Y sí, ya están ahí en el horno. Hay que darle los últimos retoques y en dos o tres semanas a grabar. No me extraña entonces que tengáis esa rutina tan marcada de todos los miércoles a ensayar, porque eso os permite, pues, aparte del repertorio, tenerlo fresco siempre, pues lo que vais a hacer ahora, ¿no? Componer temas nuevos y llevarlos al estudio. Eso es exactamente lo que hacemos. Sí, incluso en los intervalos del estudio, o sea, cuando vamos a mear. No, o sea, sale algo nuevo. De verdad que, bueno. El cuarto de baño, ese lugar tan, tan, tan inspirador, ¿eh? A mí también me ha inspirado unas cuantas cosas. Salimos un poco de la sala y luego vemos con algo nuevo. Los barricada cantaban en el váter sentado, empujas el orgullo y además añadimos nosotros. Y te salen unas ideas que te cagas, nunca mejor dicho. Bueno, lleva sonando desde hace unos instantes Lady Evil, que creo que fue el cuarto sencillo que presentasteis de este EP de House of Noise Volume 2, que se compone de 5 temas. Hemos escuchado Sunny Days y hemos empezado a hacer sonar ya Lady Evil, más que nada porque nos va a marcar el fin de la entrevista, de la cual le quedan 3 minutos. Así que chicos, nos vamos despidiendo, por favor. Bueno, pues nada, encantado, Santi, nuevamente de hablar contigo. Para cuando quieras estamos por aquí. Y de lo digo que hay vídeo musical, que la gente lo vea así, que gusta, que está bastante, bastante bien. A nosotros nos gustó bastante. Altamente recomendables los Deep Mover, Luca. Hey. Nada, que te despidas, sí. Hombre. Ah, bueno, gracias, Santi. Y sí, Lady Evil es la cuarta canción nuestra de este EP. La idea del videoclip, bueno, así que se despide también nuestro director. Pues dibujante, o sea, Fernando. Venga, venga, Marcel. Marcel, unas últimas palabras, por favor. Muchas gracias, Santi. Un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, hasta la próxima. Fernando. Hasta la próxima. Ya veréis el vídeo de Lady Ball, que no es de serie B ni serie C, es de serie Z. Álvaro, hoy más cómodo, ¿no? Sí, no, contigo siempre es cómodo, Santi. Para que me seguimos la magia, hablemos y participamos todos, está claro. Muy bien, Roxa Rosales, nos vamos a despedir, que es que se acaba la canción, venga. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, recordando como siempre que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tal dos aternascación, a la cascarla y a jugar a la para Deep Mother. Hasta luego, esto es Lady Evil.